capítulo 6, y versículo 16. Y la palabra de Dios dice así. Así dijo Jehová. Oiga lo que dijo. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Vuelvo y leo. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El Señor me dio una palabra para todos los hermanos que nos están escuchando bajo el tema, el mensaje de los últimos tiempos. El mensaje de los últimos tiempos. Jehová le está hablando a un pueblo que se encuentra en una condición precaria. El pueblo de Israel se encontraba en una condición precaria, en una condición difícil, en una condición donde Dios a través de profetas había tratado con ellos, a través de jueces había tratado con ellos, a través de hombres de Dios había tratado con ellos. Había hecho muchas cosas con el pueblo, pero el pueblo seguía en una decadencia continua. El pueblo continuaba en una decadencia moral y espiritual, en una decadencia donde la idolatría y muchos otros pecados que nos muestran los libros históricos los apartaban del camino del Señor. Dice el versículo 7 que este pueblo, la maldad, no dejaba de existir. Y quiero leerla. Alabado sea Dios, desde esta misma versión que tengo en el capítulo 6 y el versículo 7, donde dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente, mi presencia, enfermedad y heridas. Este pueblo, dice Jehová por su propia boca, que era un pueblo que como una fuente emanaba pecado, como una fuente emanaba maldad, como una fuente emanaba sus injusticias. Y toda apariencia con lo que estamos viviendo hoy en día es pura coincidencia, porque vivimos en un Puerto Rico, en un mundo, en un planeta donde la maldad continúa existiendo, donde la maldad continúa siendo la noticia del día. Hoy Puerto Rico se sacudió con el noticiario de la tarde, con las noticias que salieron sobre un psicólogo abusando de niños, y toda la semana ha venido trayendo noticias que sacuden al mundo entero. Nosotros estamos viviendo unos tiempos donde Dios ha tratado con el pueblo por medio de predicadores, por medio de hombres de Dios, por medio de hombres que se han levantado con una palabra profética. Dios ha venido trabajando con Puerto Rico y con el mundo a través de muchas formas, pero la gente han hecho lo mismo que dice la palabra de Dios que hizo el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 16 que nosotros acabamos de leer nos dice tres puntos o tres cosas que debemos de hacer para reflexionar seriamente en esta palabra que leímos. Tres puntos importantes que debemos de reflexionar sobre ellos seriamente, y que se nos ponga, como dicen en los Estados Unidos, el cuero de gallina, que reflexionemos seriamente en esta primera palabra que Dios trae en esta vigilia, en esta tarde, que se va a extender hasta las 6 de la mañana, donde van a haber predicadores como el evangelista Luis Raúl, Glenn Simmons Bennett, la pastora Adelaida, Luis Inés, Nelson Ortiz, Víctor Santiago, Pedro Dávila, Denis Canaima y otros más. Y el primer punto que queremos decir en cuanto a esta palabra que acabamos de leer es cuando Dios le dice al pueblo a través de la boca de Jeremías: paraos en los caminos. Primer punto, paraos en los caminos. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, paraos en los caminos, lo que le está diciendo es: detente, pega freno, haz un alto en el camino, haz una pausa en cómo estás caminando. Y esa palabra, cuando yo la analizaba en mi casa, yo decía: wow, Señor, qué palabra tan fuerte y qué palabra tan exacta para este tiempo. Porque Dios, como le dijo al pueblo de Israel, nos dice a nosotros: paraos, detente, haz un freno, haz un alto en el camino, examínate, chequea cómo son tus caminos. Dios nos dice a través de su palabra, en el primer punto, que debemos de hacer un alto en el camino, de detenernos a mirar cómo estamos actuando. Hace unos cuantos meses atrás hablábamos en el programa Momento Actual sobre la mediocridad. Y yo le decía, y la hermana Lorraine también reflexionaba, cuando decíamos que el pueblo de Dios, como todas las personas que están oyendo esta transmisión, deben de examinar qué es lo que le están dando a Dios. Si le está dando el tiempo que te sobra, si le estás dando lo que te sobra, o si le estás dando un servicio bueno a Dios. Si te estás entregando de corazón. Hoy no hay un estudio, hoy lo que hay es una predicación de fuego directamente a tu corazón. Y yo quiero que esta palabra penetre en tu corazón, porque lo primero que Dios le dijo es: paraos en los caminos. En otras palabras, deténganse, párense, hagan un alto en el camino. Hay una canción que la escribió un escritor colombiano que se llama Jairo Valera, que decía: para poder seguir, un alto en el camino tengo que hacer. Y en nuestro caminar, nosotros debemos de vez en cuando hacer un alto y examinar qué le estamos dando a Dios. Examinar cómo nos estamos comportando ante Dios. Si le estamos dando lo que Dios se merece o le estamos dando sobras. Hay que hacer una pausa. Hay que pararnos en el camino y mirar, observar, ver. En la página de los hermanos que están en mi página, saben que hemos puesto durante todos estos días videos de personas que se hacen llamar gente de Dios, que se hacen llamar siervos de Dios, que se hacen llamar gente llamado por Dios, pero lo que hacen es mojando a la gente con mangueras o poniendo sus iglesias como discotecas ambulantes, cuando Dios dice en su palabra que su casa, casa de oración será llamada. No es una discoteca ambulante, ni es un lugar para estar mojando gente, ni es un lugar para estar haciendo ridículos. Es la casa del Señor. Y a la casa del Señor se entra con reverencia, se entra con actitud de adoración, se entra con actitud de alabanza. Hay que traer una alabanza para el Señor. Hay que pararse en el camino. Hay que hacer un detente, Lorraine, y observar qué le estamos dando a Dios. ¿Cuáles son los caminos? Los caminos son sendas. En este contexto, el camino son veredas, son creencias, son formas de vida. Hay muchas personas que tienen una forma de vida equivocada. Viven en lo que nosotros le llamamos la zona de confort. Esa zona donde están tranquilos, donde no se mueven, donde no hacen nada, donde no cooperan con nadie, donde no hacen nada en absoluto y están ahí tranquilos. Van a la iglesia, vuelven de la iglesia, van a la iglesia, vuelven a la iglesia, van a su trabajo, vuelven a su casa, vuelven a la iglesia y hacen una rutina donde caen en una línea de confort. Por eso es que Jehová le dijo: paraos y mirad, porque hay caminos, dijo, y al hombre le parecen que son buenos, pero su final es de perdición. Tenemos que examinar cuál es el camino en que estamos andando. Tenemos que examinar cuáles son las creencias que estamos creyendo. ¿En quién estamos creyendo? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra creencia? ¿En quién creemos en realidad? Un compañero de trabajo me decía el otro día, pastor, ¿y el día que venga el tsunami, dónde usted va a estar? Yo le contesté, predicando la palabra del Señor. El día que venga, yo estaré predicando la palabra del Señor. Y si pasa algún otro fenómeno aquí en Puerto Rico, yo espero estar predicando la palabra del Señor. Segundo, preguntad por la senda antigua. Vayan señalándome cuánto tiempo me queda, porque esta vigilia continúa. Esto continúa con el pastor Luis del Valle. Alabado sea Dios. Aleluya. Así que usted no apague su computadora. Deje su computadora prendida, porque esta vigilia promete ser la bendición de Dios para usted en esta tarde. Como llama de fuego a tu vida.org. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando. Segundo punto, él dice, preguntad por la senda antigua. Le dice al pueblo, preguntad por la senda antigua. O sea, lo que le está diciendo, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, pregunten por el camino correcto. Pregunten por el camino correcto. Y cuando nosotros examinamos esta frase, debe de venirnos a la mente que hay personas que concentran su camino. Hay gente que concentra su camino, seres humanos, que lo que concentra su camino es llevándole la mano al que la lee, haciendo brujería, haciendo muchas cosas, creyendo en el tarot, creyendo lo que diga el presidente, creyendo en lo que diga aquel, lo que dice el otro, lo que dice la vecina, lo que dice las novelas. Esa es su senda, ese es su camino, ese es por donde ellos andan. Pero en realidad Dios está diciendo aquí, preguntad por la senda antigua, pregunten por el camino correcto. Cuando otro te venga con cuento, dile que el único camino al cielo es Jesucristo. Porque muchos dicen, y muchos afirman en sus afirmaciones, que todos los caminos conducen a Dios. Déjeme decirle, hermano, que no hay error más grande que esa frase. No hay error más grande que esa frase. Todos los caminos no conducen al cielo. Porque Jesucristo por su boca dijo en los evangelios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ese nadie, debieron de ponerle tres rayas rojas debajo. Nadie, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni la cámara, ni donde usted viva, ni la abuela suya que vuelva a nacer. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, lo que quiso decirle a la gente es que la única forma, la única calle, la única vereda para llegar al cielo es a través de Él. Él no dijo, yo y otros son los caminos. Él no dijo, yo y otros más os llevarán al cielo. Él dijo, yo soy el camino. Y como Él dijo, yo soy el camino, por donde tenemos que andar es por el camino de Jesucristo. Es el único camino que nos llevará al cielo. No hay otro camino. El coro dice, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Alabado sea Dios. Qué palabra tan preciosa. Qué palabra tan pertinente para estos tiempos. Paraos por los caminos. Paraos en los caminos. Y preguntad por la senda antigua. En otras palabras, detengámonos y preguntemos cuál es el camino correcto, cuál es el camino que nos lleva a Dios, cuál es el camino que nos hace feliz. Esa es la pregunta que debemos de hacernos en esta tarde. Por último, para que el tiempo nos vaya dando, alabado sea Dios, el buen camino y andad por él. Cuando Jesús está hablando, cuando Jehová está hablando en este versículo, dice el buen camino y andad por él. Cuando Él dice que hay el buen camino, alabado sea Dios, también está diciendo con eso que si hay un buen camino, puede haber un mal camino. En esta tarde, yo quiero preguntarte, arrancando esta vigilia, ¿en qué camino tú estás andando? Si estás andando en el buen camino o estás andando en el mal camino, o estás andando en el camino que a ti te parece bien. Sí, pastor, que usted dijo, sí, el camino que a ti te parece bien. Porque cuando caemos en esa zona cómoda, pensamos que estamos bien, pensamos que cantamos bien, pensamos que predicamos bien, pensamos que alabamos bien. ¿Sabe qué, amado? Le voy a decir esto, lléveselo en su mente. Hay muchas formas de estar bien. Y una de esas formas es estar bien mal. Así que examina cuál es el camino que tú estás andando. Que sea el buen camino, el que dice aquí, el buen camino. El camino correcto que te lleva a Dios. Y andad por él. Fíjese lo que dice Jeremías 2, versículo 13. Refiriéndose Dios a este pueblo. Aleluya. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no resisten agua. Hoy en día es un peligro inminente, amado mío, un peligro inminente que personas que han disfrutado el Evangelio estén dejando a Jesucristo por cisternas que no sostienen agua, estén dejando a Jesucristo, canaima, por otras boberías de la vida, por otras tonterías de la vida. Hay gente que se va de los caminos del Señor por tonterías y dejan al Señor por cualquier bobera de la vida y ponen su salvación en juego por cualquier bobera de la vida y no toman en cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz. Cavan para sí cisternas que no sostienen agua. El única agua viva que hay es Jesucristo. La única agua viva que hay es Jesucristo. Déjame decirte una cosa, tú que me estás escuchando, y esto lo vas a oír toda la noche. Tú tendrás muchos amigos que están contigo ahora, pero el único amigo verdadero es Cristo. El único que no te falla es Cristo. El único que cuando tú lo llames está ahí es Cristo. El único que no te va a dar la puñalada por la espalda es Cristo. El único que va a estar contigo en las buenas y en las malas es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y este pueblo dejó a Dios y cavaron para sí, como él dice ahí, cisternas, se fueron tras otros caminos a pedirle a otra gente, a poner su fe en otras cosas. Alabado sea Dios. Hoy en día hay personas así. Dejan el camino de Dios y se van por otras cosas. Otras creencias, otra forma de vida, y abandonan la verdadera fuente de agua viva por irse detrás de creencias falsas. Este es un momento crítico, amado mío, donde tienes que tener en cuenta que el único camino que nos lleva al cielo es Jesucristo, que no hay otro camino, que no existe otra forma de vida. Pablo dijo, para mí el morir es vivir, y el vivir, el yo estar vivo, es en Cristo. Y si hay alguien de los que me está escuchando a través de esta línea que no ha aceptado a Cristo, olvídate de las cisternas que no dan agua, olvídate de la que está en la esquina robándote el dinero, olvídate del que te está leyendo la mano, olvídate del que te está diciendo que si esto, que si... Olvídate del horóscopo. Olvídate del otro que dice, sacúdete y qué sé yo ni qué. Olvídate de todos y mira a Cristo. Que es el único camino al cielo. El único camino que no se equivoca. La única calle que no tiene doblez, sino que es derecha al cielo. La única alternativa hacia Dios. Y por último dice, andad por él. Nos dice andad por él. Dios nos está invitando y invitó al pueblo y nos invita esta tarde a andar por sus caminos. a desarrollarnos en sus caminos, a vivir la vida en Cristo. No es convertirte en una religión, es una experiencia con Dios. Que muchos dicen, no, yo no me quiero convertir en evangélico. No, no, eso no existe. Es una experiencia con Dios. Muchos dicen, no, porque aquello y lo otro. No, no, no, no, no. Yo no le estoy predicando de que se convierta a tal concilio o más cual concilio. No, yo le estoy diciendo una experiencia suya con Dios. Andad por el camino de Dios. Aquel joven rico se le paró frente a Jesús y le dijo, yo he hecho todo bien. Yo he seguido todos los mandamientos. Yo he hecho todo perfectamente. Y Jesús le dijo, te falta una cosa. Y cuando Jesús le dijo que lo que le faltaba, entonces dice la palabra que él dio la espalda y se fue porque tenía muchas cosas. Una experiencia con Dios tú la puedes tener sentado en tu casa. Una experiencia con Dios tú la puedes tener en tu casa. Una experiencia con Dios tú la puedes tener donde quiera, pero es una experiencia con Dios. Que andes por esos caminos. El pueblo dijo, no andaremos, pero nosotros tenemos la opción de sí andar. Usted y yo tenemos la opción en este día de sí movernos hacia Cristo. El pueblo dijo que no, Lorén, el pueblo dijo no, no vamos. Pero usted y yo hoy, en esta vigilia que está empezando, no me apague la vigilia, no me apague la vigilia, quédese ahí pendiente, aleluya, que por ahí viene el pastor Luis del Valle, el hermano Canaima y la hermana Lorena estarán ahí juntos. Pero usted tiene la opción en la tarde de hoy de caminar hacia Cristo. No hay mejor movida que usted pueda hacer que sea caminar hacia Cristo. No hay mejor paseo que usted puede dar que pasear hacia la iglesia a buscar a Cristo. En esta tarde yo quiero orar para finalizar esta palabra que Dios me ha dado, diciéndote lo mismo que dijo Dios. Paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua, andad por ella y recibiréis descanso para vuestra alma. Pues claro que sí, claro que vas a recibir descanso, porque en Cristo hay descanso. La diferencia entre el impío y usted es que el impío, cuando tiene problemas, va a la esquina y lo resuelve en la esquina, pero usted tiene un Dios en el cielo que te contesta cada vez que te tiras en oración. Tú tienes una alternativa. Así que yo quiero orar por todos los hermanos que han estado en sintonía, que han estado pendientes, que han estado con nosotros en esta transmisión. Y no se vaya, que esta vigilia continúa, ¿usted sabe hasta qué hora? Hasta las 6 de la mañana. Por aquí, por Como Llama de Fuego Tu Vida.org, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo. Padre glorioso, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado. Pido que haya penetrado en los corazones, en las mentes de cada uno de los que está pendientes, cada uno de los hermanos que ha estado pendiente de esta palabra. Señor Espíritu Santo, que seas tú el que toque los corazones, porque nada soy, nada tengo, sino un siervo en tus manos. Declaro tu gloria en esta vigilia desde ahora. Declaro que tú envías ángeles a este lugar, que tomen posesión de todo el lugar, de toda la estación, de todo el estacionamiento y de cada hermano que va a predicar en esta preciosa vigilia. Ve con nosotros a nuestra vigilia allá en Remanso de Paz y que tu presencia nos acompañe ahora, hoy, mañana y siempre. Bendice a Canaima y a Lorraine y bendícenos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Amén.